¡Por fin es viernes! Comienza ya, queridos oyentes, la segunda hora del programa. ¿Cómo? ¿Qué programa? Madre del amor hermoso, por fin es viernes, el que cada semana te pone las pilas para iniciar como es debido, el fin de semana. Por Dios, madre mía, ¿cómo estamos? La segunda hora, además, te lo recuerdo, la dedicamos a estrenar temas en castellano de todos los estilos y vamos a iniciarlo ya poniéndonos a bailar con los DJs Peredius y Espabilao DJ, que han sido precisamente los dos encargados de este remix del tema Nuevo Día de Paldomeros. Vendrán ellos acompañados de Clan Siciliano, que algo más calmados estrenan para todos vosotros otra Ya en tu lugar. Y cerraremos con un tema que es un poquito viejo, del 2006, pero que se ha reeditado recientemente a ritmo de blues. Se trata de La Chinita Yo con el grupo El Cruce. ¡Vamos a disfrutarlos! Sin respirar. nada más. No puedo esperar ver la verdad para ver de lo que eres capaz. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Thank you. Señoras y señores, es el cruce en Estudio 1, en esta sesión nueva de Radio 1. Me quedó clarísimo la historia de la chinita. Vamos y regresamos dentro de los próximos minutos con estos seis que se encontraron en esa línea con calles. El cruce, ya volvemos. Fluxa, Nasty Nay, y'all ready for this? Ya os habéis dado cuenta de que hay estrenos de todos los estilos musicales y, por supuesto, así va a continuar. Nueva terna, lista para ser escuchada. El primero, desde Chile, la banda formada en 2009 con una línea que va entre el pop, el rock y la música indie. Son We Are The Grand y de este cuarteto estrenaremos Sombras. Por cierto, yo al único Schuster que conocía era al exjugador de fútbol. Sí, sí, aquel que parecía un auténtico vikingo con sus melenas y sus bigotes. Pero ahora también se abre hueco en el panorama pop un nuevo Schuster que nos pide además calma. Y cerraremos bloque de estrenos con la televisiva Ana Mena y su música ligera. ¿Quieres silbarla conmigo? Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera. Siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Para viajas, estudias, conduces, disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. Calma, tus besos no son en la boca, pegan en el alma. ser responsable de darle la vuelta a ese karma. Tú eres la campeona y por eso voy a celebrarte en la obra de arte. ¿Cómo me sacaste de ahí con un beso? Vuelo high trip, nunca comienzo el descenso. La verdad es solo pasan una vez y otra vez. Creo todo lo que dicen más verso tras verso. Que pase todo lo que tenga que pasar, que termine cuando tenga que terminar. Ya no he visto tu calma a todas las horas del mar. Soy el agua y sin vaso me puedes tomar. Calma, no me persigue el pasado y se me ve más tranquilo, eso ya lo he notado. Me mueve y me eleva en el aire, me deja flotando. Y ya no sé ni cómo ni hasta cuándo. Dime qué hay, would you rock and fly? Baby, I don't know why. Los colores siempre van cambiando en el sky. Me tiene high. Tú eres mi calma. Tus besos no son en la boca, pegan en el alma. Quiero ser responsable de darle la vuelta a ese karma. Tú eres la campeona y por eso voy a celebrarte en la obra de arte. Tú eres mi calma. Quiero ser responsable de darle la vuelta a ese karma. Tú eres la campeona y por eso voy a celebrar. Uno de los oyentes dirá, ¿qué obsesión, pero qué obsesión tiene este locutor por los nombres? Y sí, que tenéis razón, pero es que me llama la atención y en este caso, bueno, pues estrenamos tema de Víctor Hugo. Y no, no es el escritor, sino el cantante. Pero en fin, visto lo visto, no voy a hacer ningún comentario para que nadie se queje. Solo, simplemente, el título de su canción, Tierra Natural. En el ojo del huracán, por otra parte, es el tercer single del nuevo trabajo de Julio Cable, La Curva de Butacov. Habla sobre el amor y la adicción, de la dependencia del ser humano a vivir en pareja. Y cerraremos con una voz femenina, la de Miriam Hernández, aunque no le hagáis mucho caso, porque ella canta hasta aquí. Y a nosotros todavía nos queda cuerda. Nada, nada, que todavía tenemos para rato. Entre las penumbras voy, sembrando tu paz. Encanto lluvia fresca, te invito a volar, te invito a volar. Entre las nubes, contigo llegar hacia el Edén, contigo tocar el mantel. Tierra natural, principio de una era, un poema sin edad. En mis manos hoy comienza. Eres tierra natural, belleza al andar, sendero con marea, salgo a buscar, te invito a volar rumbo a la fiesta. El ritmo dirá si esto es amor. Apaga la luz sin rubor. Eres tierra natural, principio de una era, un poema sin edad, en mis manos hoy comienza. Eres tierra natural, principio de una era, un poema sin edad, en mis manos hoy comienza. Come. Ya no sé si sabré bajar de la montaña rusa que monté contigo. Era loco del huracán, era loco del huracán. Ya no sé si sabré bajar de la montaña rusa que monté contigo. Era loco del huracán, era loco del huracán. Era loco del huracán, era loco del huracán. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Hasta aquí has llegado, como la marea que cubre la playa en su última ola. Hasta aquí has llegado, trazando una línea a mis pies que hace frontera ante ti, marcando mi espacio por fin y tú al otro lado. Hasta aquí, ya no des tu paso, que no estoy dispuesta a hacerte más fiesta ni a ser tu princesa. Otro tiempo ha llegado, ahora me siento mejor, armada de fuerza y valor. Tú sabes que no hay marcha atrás porque lo hemos luchado. Y ahora soy la que pisa fuerte y va dejando huella, la que ya no cede un palmo, esa que ya no volverá a renunciar solo por ser ella. Hasta aquí es lo que hay ahora. Aquí te presento una nueva mujer que se ha empoderado, que ya no se amolda, que quiere otra forma de amar, que quiere volver a empezar, que rompe el techo de cristal, que no quiere ser sombra. Y ahora soy la que pisa fuerte y va dejando huella, la que ya no cede un palmo, esa que ya no volverá a renunciar por ser ella. Y ahora soy el principio de una historia diferente, la que se cansó de complacerte pero no deja de quererte. No, la culpa no ha sido tuya, simplemente algo cambió. Tú ya no me vas marcando el paso, la que pisa fuerte y va dejando huella, la que ya no cede un palmo, esa que ya no volverá a renunciar solo por ser ella. Y ahora soy el principio de una historia diferente, la que se cansó de complacerte pero no deja de quererte. Pero no deja de quererte. Hasta aquí, hasta aquí has llegado. Hasta aquí, hasta aquí has llegado. Vamos apurando ya el tiempo, así que toca ahora la última terna de novedades por hoy. En primer lugar, fue profesor, pero bueno, le pudo más el subirse a un escenario y hacerse cantante. Así que J.P. Yáñez hoy nos canta Sin Parar. Respecto a Dani Martín, creo que no necesita ningún tipo de presentación. Así que hoy, para vosotros, no, no vuelve. Y el cierre le ha tocado a Simón Jam con su tema ¿Y pa' qué? Pues, ¿o que sí? Él Escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Reencontrarse en un tornado que explotó en el medio de la noche. Oh, oh, oh. Un diamante que al caer se arrepintió y ahora de su mirada se esconde. Y va corriendo y se mueve más rápido de lo que gira el mundo. Con el motor hacia adelante más frenético en el viaje yendo sin parar. Y despertar aturdidos delirando dentro de ese impulso. Cuando recobre la conciencia tendrá tiempo suficiente para respirar. Imaginarse acostado sobre el mar. Ansiedad que va creciendo. Oh, oh, oh. Por estar acostumbrados a esperar. Fuimos condenados al eterno movimiento. La oscuridad será en tus pies. Y otra vez te estamos esperando para correr. Del que cree que todo es para siempre. El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente. Yo tuve una banda que ahora es vuestra. Canciones que te atrapan, que recuerdan. Me recuerda. Me cansé de oír mi nombre. Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó. Me arruiné con tanta pose. de tripas la decepción. Vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte. Tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parte en dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que me recuerdan. Me cansé de oír mi nombre, me aburrí del falso amor. Hoy solo queda la canción. No vuelve, no, no vuelve, no. No vuelve, no, no vuelve, no, no vuelve, no. El otro día me puse a pensar, mira qué vaina ya va a empezar. En todo el mundo ya se sintió, con todo el movimiento ya se formó. Hay buena onda y mucha pasión, está expresada de corazón. Con mucha honra y también honor, la gente quiere cambios, ya comenzó. ¿Y pa' qué se vayan? ¿Y pa' qué? Las injusticias. ¿Y pa' qué? La hipocresía. ¿Y pa' qué? La mala vibra. ¿Y pa' qué la vida? ¿Y pa' qué? Sea más bonita. ¿Y pa' qué? Con más colores. ¿Y pa' qué? Con más sonrisas. ¡Ay, ay, ay, sí! Oye, la gente ya se activó y por las razones se motivó. Es el momento de reaccionar. Pongámosle la onda que va a cambiar. En todo Chile ya se sintió y todo el mundo lo percibió. Con toda la esperanza y convicción, este mundo será mejor. ¿Y pa' qué se vayan? ¿Y pa' qué? Las injusticias. ¿Y pa' qué? La hipocresía. ¿Y pa' qué? La mala vibra. ¿Y pa' qué? Que la vida, ¿y pa' qué? Sea más bonita, ¿y pa' qué? Con más colores, ¿y pa' qué? Con más sonrisas. Eso es. Porque yo sé que tu cuerpo está esperando. Dime y pa' qué, y yo te digo para cuándo. Porque yo sé que tu cuerpo está esperando. Dime y pa' qué, y yo te digo para cuándo. Porque yo sé que tu cuerpo está esperando. Dime y pa' qué, y yo te digo para cuándo. Simón, jam, jam, jam, jam, jam. ¿Y pa' qué se vayan? ¿Y pa' qué? Las injusticias. ¿Y pa' qué? La hipocresía. ¿Y pa' qué? La mala vibra. ¿Para qué? Con más colores. Está claro. Vamos por más.